Buen día a toda la audiencia, sean bienvenidos a su nuevo podcast, Cela Crítico, un proyecto realizado en colaboración con el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual se enfocará en dialogar y problematizar las repercusiones del cambio climático en Latinoamérica. Todo ello realizado a partir de una mesa de diálogo conformada por las y los estudiantes de la clase de Desigualdad, Pobreza y Desarrollo en América Latina. Pamela Martínez, Alejandro Ríos, Natalia Jiménez, Laura González, Elizabeth Olmedo, Shananit Calvillo y su servidor Leonardo González. Vengo desde abajo recolectando tajos de mi tiempo. De estos días donde respiro más lento, siento el viento envenenado de estas tardes de ciudad chiquita que revienta fuerte en cada esquina. Soy de esas personas que funcionan con fragmentos. Soy quien despacito entiende que los días, aunque pesen, son remedio por garreto, puro augurio de un clima certero, lleno de sol bueno, lluvias sabias, aguas turbias y senderos. Hay con las piedras necesarias, hay con las piedras necesarias, mamá. Hay con las piedras necesarias, papá. Antes de comenzar con la discusión, me gustaría platicarles acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esto con el fin de dar una introducción al tema que tocaremos más adelante. Esta es una reunión formal que reúne a gobiernos de todo el mundo con miles de científicos, empresarios, representantes institucionales y ONGs, entre los que se incluyen los 33 países de América Latina y el Caribe. Son reuniones que tienen como fin evaluar el progreso en el tratamiento del cambio climático, pero también sirven para establecer obligaciones legalmente vinculantes para que los países desarrollados reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. Dichas conferencias han sido el resultado de un proceso iniciado por las Naciones Unidas en 1992 desde la Cumbre de Río para tratar el cambio climático. La primera se celebró en 1995 en Berlín y luego se ha ido organizando cada año. Actualmente nos encontramos en la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o mejor conocida como COP27, la cual tuvo cabida entre el 6 y el 18 de noviembre del 2022 en Egipto. La pregunta aquí es, ¿por qué es importante hablar de la COP27 en América Latina? La razón es simple, pues los patrones de precipitación están cambiando, las temperaturas están aumentando y algunas áreas están experimentando cambios en la frecuencia y severidad de los fenómenos meteorológicos extremos, como las lluvias intensas, el derretimiento de los glaciares andinos, hasta devastadoras inundaciones y sequías. Pero no solo es eso, el panorama que le espera a la región es abrumador, ya que el suministro de alimentos y agua se irá a la baja. Los pueblos y las ciudades, así como la infraestructura necesaria para sostenerlos, estarán cada vez más en riesgo. Además, la salud y el bienestar humano se verán afectados negativamente, así como los ecosistemas naturales. Aunado a eso, también se agrega el problema de desigualdad que afecta a nuestra región, pues simplemente el hecho de pensar cómo será la repartición y la atención de la población ante dicha problemática nos deja mucho que pensar. Es por ello que para nosotras y nosotros es importante dialogar sobre lo ocurrido en la COP27 y en específico en los objetivos y acuerdos a los que se llegó en esta conferencia, los cuales procederé a comentarles. En primera instancia está la reducción de las emisiones mundiales de gases invernadero. En segundo lugar, la eliminación del uso y subsidios a energía de combustibles fósiles. Y por último, el financiamiento para pérdidas y daños para los países más vulnerables ante el cambio climático. Para iniciar el diálogo, me gustaría darle la palabra a Elizabeth. Elizabeth, ¿qué piensas de los puntos abordados en la conferencia? Dirigiéndose a los líderes mundiales al comienzo de la cumbre climática de Sharm el-Sheikh, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, dijo: "Estamos en la lucha por nuestras vidas y estamos perdiendo". ¿Y no es eso cierto? Como todos sabemos, los gases de efecto invernadero están produciendo el incremento de la temperatura de la superficie terrestre y otros cambios generalizados en el clima más rápido que en cualquier otro momento de la historia de la civilización moderna. Si bien los ciclos climáticos naturales afectan las temperaturas y los patrones climáticos a escala regional, especialmente a corto plazo, la tendencia al calentamiento a largo plazo en la temperatura promedio mundial documentada durante el último siglo no puede explicarse únicamente por factores naturales. Las actividades humanas en particular las emisiones de gases de efecto invernadero, son los únicos factores que pueden explicar el aumento de temperatura observado durante el último siglo. Estas emisiones de gases de efecto invernadero, producidas por las actividades humanas, continuarán afectando el clima durante este siglo y más allá. Los esfuerzos por reducirlas podrían disminuir el aumento de la temperatura global en las próximas décadas. Podrían evitar que los mares suban, se calienten y se vuelvan más ácidos. Podrían evitar que las capas de hielo ártico y el hielo marino disminuyan y que los glaciares y la capa de nieve se reduzcan. Podrían evitar las inundaciones, erosiones costeras y marejadas ciclónicas en las islas del Pacífico, la desertificación que amenaza a Australia, la India y otras regiones de Asia y África, o el derretimiento de los glaciares andinos. Los esfuerzos podrían darnos un futuro. Y, en este sentido, durante la COP27 se presentaron diversas propuestas para disminuir la emisión anual de gases de efecto invernadero antes del 2050, con el fin de limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados centígrados. Entre ellas, cabría mencionar la apuesta por el almacenamiento de carbono a través de sistemas agrícolas regenerativos como medida recomendada para disminuir las emisiones producidas por la agricultura y el sistema alimentario, que son 18% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero a nivel mundial. O la sugerencia de no desarrollar nuevos yacimientos de combustibles fósiles ni construir nuevas centrales eléctricas de carbón, además de la transformación integral de la producción, transporte y utilización de la energía para reducir la responsabilidad que tiene el sector energético como fuente de aproximadamente 3/4 partes de las emisiones globales anuales de gases de efecto invernadero. Y si bien, para muchos, estas propuestas utópicas despiertan la esperanza, cabe preguntarse si realmente se está haciendo algo al respecto y si los personajes que articulan discursos con frases como «estamos en una carretera al infierno climático con el pie en el acelerador» impulsan un cambio con un impacto tangible en la realidad. De acuerdo con este cuestionamiento, me gustaría mencionar uno de los acontecimientos de la COP27 que despertó una variedad de encabezados que rezaban algo similar a «los países en vías de desarrollo han pedido a los ricos y más contaminantes que hagan más». Países vulnerables a los efectos del cambio climático, como lo son Pakistán, India, Filipinas, Kenia, Haití, Puerto Rico, es decir, las regiones de América Latina, Asia y África, exigieron la creación de un fondo para compensar las pérdidas y daños que ha producido la polución de los países más ricos del mundo. ¿Cuál fue la respuesta? Como expresó el ministro del Medio Ambiente de Gabón, Lee White, solo se tomarán medidas reales sobre el cambio climático una vez que más personas en Occidente comiencen a morir. Los fondos que podrían permitir el acceso a un cambio del desarrollo económico basado en combustibles fósiles a energías renovables no se han materializado y, además, estos son préstamos, no subvenciones. El informe de la brecha de emisiones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de este año revela que únicamente un cambio sistémico podría reducir las emisiones el 45% necesario para 2030 para mantener el calentamiento global en el límite de 1,5 grados acordado internacionalmente. Sería un triunfo de la esperanza sobre la experiencia esperar que los grandes contaminadores, que son responsables de la mayor parte de las emisiones de carbono, comenzaran no solo a comportarse como si el calentamiento global fuera una crisis, sino que hicieran más al respecto que elaborar un discurso bonito. Ahora me gustaría darle la palabra a Pamela y preguntarle, ¿de qué manera la COP27 genera una exclusión social específicamente en las poblaciones étnicamente diferenciadas? El acuerdo final me parece, como a muchas otras, muy preocupante, no solo porque es verdad que no resuelve el problema en sí y es más bien como un paliativo bastante malo de lo que realmente se necesita atender, que son las formas de producción que tienen los principales países responsables del deterioro del planeta, entre los que se encuentran, según una encuesta realizada por GRUI México, China, Estados Unidos, India, Inglaterra, Japón y Rusia, sino que también están obviando las relaciones de explotación que la mayoría de estos mismos países sostienen sobre otros y que corresponde o viene de una situación de colonialismo y en la que, por lo tanto, existe una jerarquía racial, siendo India un buen ejemplo de esto, ya que si bien es uno de los principales responsables de generar gases de efecto invernadero, uno de los sectores que más contaminación produce dentro de este país es el manufacturero, que al igual que en el caso de México y Centroamérica, las empresas manufactureras son de origen estadounidense, alemán, inglés, es decir, benefician principalmente a países de Occidente. Para poder abordarlo desde esta perspectiva, me parece necesario volver a recordar que no existen países pobres sino empobrecidos, es decir, que el escenario socioeconómico de cada país corresponde a una serie de situaciones históricas estructurales, como son la extracción histórica de bienes naturales, el trabajo esclavizado en plantaciones, haciendas y encomiendas durante la época colonial y en la que la situación de las personas racializadas era precaria y que se heredó a la llegada del capitalismo. Ya que incluso actualmente son estos mismos sectores, es decir, las personas racializadas, quienes ocupan los índices más altos de pobreza multidimensional, rezago escolar, no tienen acceso a servicios públicos, etc. Todo lo anterior no es aleatorio y responde a un ordenamiento mundial que es desigual, que se vive tanto macro como microsocialmente. En dicho ordenamiento se ha situado Occidente, algunos países europeos y Estados Unidos en el centro, mientras que América Latina y África han quedado en desventaja, del mismo modo que Asia, aunque en menor medida. Estas desigualdades están fundamentadas en la estructura global capitalista, en gran medida por la idea de razas, que aunque sabemos que no existen como una realidad biológica, sí están presentes como una realidad social mediante la cual se han legitimado y naturalizado las relaciones de dominación colonial entre los países occidentales y América Latina. Que no es cuestión de hectáreas, es cuestión de dignidad. Y si pesa más la plata, y si pesa más la plata, ¿y dónde es que vamos a parar? ¿Y dónde es que vamos a parar? Y para continuar con este hilo de la conversación, me gustaría que Shanani nos hablase sobre las responsabilidades diferenciadas entre los países centrales, el norte global y el sur global. Especialmente hablando de las diferencias entre los centros y periferias, en medio de la crisis climática se ha vuelto imperativo tomar conciencia sobre las formas en que habitamos nuestra tierra común, las formas en que como sociedad organizamos la reproducción de la vida. La producción, la distribución, el consumo, el desperdicio, todo depende de nuestra contribución. Idealmente, las COP serían el espacio de diálogo internacional donde decidir frente a un futuro amenazado, para mantener el Acuerdo de París vivo, creando estrategias y colaboraciones para afrontar y limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. Según el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, tenemos hasta 2035 para alcanzar el punto de no retorno. La emergencia nos recuerda que todas nuestras elecciones podrán ser funcionales para ya sea la expansión capitalista o para una transición centrada en la vida. Las elecciones colectivas e individuales que se hacen cada día en nuestros territorios y también en los espacios de negociación internacional son parte constitutiva tanto de las soluciones como de los problemas. Nunca antes el IPCC había enfatizado el papel de las ciudades para la mitigación y la adaptación al cambio climático, al grado en que lo ha hecho en sus últimos dos reportes, reconociéndolas a la vez como los territorios más responsables por la crisis climática y más vulnerables a sus efectos. La lucha contra el cambio climático se perderá o se ganará en las ciudades. Las COPs de cambio climático tienen siempre sus sedes en ciudades. La COP26 fue en Glasgow, Reino Unido, una metrópoli del norte global, del quinto mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero. Y el próximo año, la COP28, se tiene contemplado que sea en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, la capital de la riqueza petrolera. La penosa brecha entre el discurso político y el espacio vivido es una de las contradicciones más grandes de estos eventos donde supuestamente se crean las soluciones. Este año la COP se llevó a cabo en la ciudad resort del sur global africano, Sharm el Sheikh, Egipto, una ciudad turística inaccesible en el Mar Rojo, con hoteles de lujo, centros de convenciones, restaurantes y spas que no son precisamente el ejemplo de carbono neutralidad o consumo responsable. Es una ciudad artificial y privilegiada, que no representa la cotidianidad egipcia ni africana. Es una ciudad que le sirvió a la presidencia de la conferencia para darle un lavado verde a su imagen de grandes atentados contra los derechos humanos y de la naturaleza. Sin embargo, las ciudades son un territorio y un problema compartido. Son hogar de más de la mitad de la población mundial y del 80% de la población de América Latina. Hoy, todas las ciudades se enfrentan complejos problemas que nos acercan a un colapso socioecológico. Las ciudades son la pretendida cúspide del progreso capitalista, alcanzado a costa del equilibrio vital del metabolismo naturaleza-sociedad. Son el horizonte de la posibilidad de la desigual, centralizada, insostenible y fragmentada acumulación de poder y riqueza. Las ciudades son responsables del consumo de 2/3 de la energía global y del 80% de las emisiones de carbono. Ayer y hoy, las condiciones dominantes de existencia de la ciudad han sido posibles gracias a la explotación de las personas y de la naturaleza. La ciudad no ha sido autosuficiente. Como centro del comercio y las comunicaciones, es también centro de la explotación y devastación de la naturaleza, dependiente del extractivismo de sus satélites y periferias. Reuniones de negociación como las COPs proponen a las ciudades verdes como una oportunidad, puesto que proyecta la adaptación al cambio climático y la reducción de los impactos ambientales a través del consumo sostenible y el desarrollo espacial. Aunque las energías bajas emisiones, los servicios neutrales en carbono y el diseño urbano centrado en la vida son necesarios, es igualmente crucial el restaurar drásticamente los vínculos de los contextos urbanos globales con la naturaleza y la vida más allá de sus fronteras. Las ciudades verdes y digitales, como se enuncian en los planes y recomendaciones de desarrollo desde el norte global, no van a resolver la crisis climática si no desbaratan el problema de fondo, las dinámicas de acumulación y centralización capitalista que operan sobre los territorios de las ciudades. Esas estrategias necesitan seguir siendo pensadas y cuestionadas desde el sur global, desde la periferia latinoamericana, por dos grandes razones. Históricamente hemos sido la periferia explotada de la metrópoli central en el norte global, y ahora las comunidades autónomas y organizaciones de juventudes lideramos alternativas de base que trastocan el de la ciudad extractivista, hacia la reapropiación como territorios de transición centrados en la vida. Las posibilidades de las tecnologías verdes y digitales en nuestra región, si se insertan sobre las mismas raíces de la globalización extractivista neoliberal capitalista, solo profundizarán el subdesarrollo impuesto sobre nuestros territorios. Reverdecer la ciudad sin reverdecer el capitalismo es uno de los retos y mayores críticas que implican estos modelos, ya que la gestión hegemónica de arriba hacia abajo que creó el problema pondrá en peligro la creación de la ciudad común. La vida debe estar en el centro de cada decisión urbana. No se puede separar el tipo de ciudad que queremos del tipo de personas y el futuro que queremos tener. Reclamar nuestra agencia como parte de la ciudad nos permitirá reconstruirnos mutuamente, desafiando el alcance de la influencia de las soluciones emergentes, porque no se puede solo comprar la salida de la crisis climática. Sin cambiar el sistema que creó la catástrofe, ninguna ley o tecnología nos ayudará a crear las ciudades resilientes, centradas en la vida, que necesitamos para tener un futuro habitable. Ahora me gustaría darle la palabra a Alejandro, quien tocará el tema de exclusión social y neoliberalismo en las urbes, por lo que me gustaría preguntarle en específico cuál es la relación de la COP27 con el neoliberalismo y cuál es la relación de la COP27 con las ciudades. Yo quisiera abordar el tema de un texto que lleva por título Las transformaciones neoliberales y el contexto del acontecimiento, la cuestión del indio vista como una renovada invasión silenciosa. Este ensayo fue escrito por los investigadores Sonia Álvarez Ligasamón, María Ángela Aguilar y Mariano Perelman, quienes se enfocaron en exponer, como dice mi compañera, el sistema capitalista no solo se enfoca en el sujeto como objetos de explotación, sino en el mismo espacio se encuentran los recursos materiales y naturales para que la población pueda seguir teniendo medios para vivir, pero al mismo tiempo están despojando de la vida y los espacios a otros seres vivos, lo que provoca que el cambio climático esté perjudicando la vida en la tierra y que a su vez se ha vuelto parte fundamental para que el capitalismo siga siendo una de las opciones para violentar esta vida. Es por eso que encuentro absurdo el hecho de que se hayan creado organizaciones como la COP que supuestamente buscan mejorar el medio ambiente cuando sus países siguen teniendo un sistema que practica el neoliberalismo. Un caso en particular es el de Argentina, que desde el siglo XX creó una campaña que desconoce las migraciones y por lo mismo se ignoran por completo estos grupos sociales que viven al margen de una sociedad blanqueada dentro del país replatense, pero que a la vez es violentada por las mismas políticas del país, que buscan reconfigurar las migraciones como la invasión silenciosa. Esta política se llevó a cabo a lo largo de los años 80 y 90. El texto, que con anterioridad hago mención, explica que dentro de este espacio se usa la expresión cuestión del indio. Dicho término es tan complejo que abarca espacios no solo dentro de las discusiones y movimientos sociales, sino que también abarca los espacios cotidianos tan visibles que han sido utilizados para diferenciar un grupo social del otro a partir de una cuestión racial. La COP27 expuso en su última cumbre en Egipto la importancia de trabajar entre naciones para apoyar a los grupos más vulnerables, pero en Argentina podemos ver que desde los años 80 vienen dándose reformas estructurales, políticas neoliberales que desregularizan las relaciones laborales y la privatización y la descentralización de las instituciones públicas. Estas introducen una serie de violencias en los espacios de estos grupos vulnerables que habitan y que a la vez son desplazados para incorporar una infraestructura social más blanqueada. Esto me hace preguntar, ¿cómo funcionan las políticas neoliberales dentro de los espacios urbanos y cómo afectan estos espacios? En una gráfica hecha por la empresa alemana Statista, se registró que en 2021 la mayoría de la población en Argentina consideraba que había otros tipos de discriminación fuera del foco racial, indígena, orientación sexual o situación económica. Podemos ver que hay una negación de una parte de la población por estas desigualdades que claramente son parte de la realidad de un país como lo es Argentina. El texto menciona que dentro de la Argentina hay sectores que sobre todo habitan en los territorios de la Pampa, es decir, ciudades como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Dentro de un imaginario se introduce la idea de que aquellas regiones que se encuentran a las afueras de lo que se conoce como la Pampa son sectores de la población que son llamados menos argentinos. Si bien en 2020 se había establecido que el Fondo Verde para el Clima, que se creó a partir de la COP16, tenía como misión el de acumular un fondo que pudiera justo ayudar a estos grupos de vulnerables, pero a partir de la pandemia dicho fondo nunca se liberó y nunca ayudó a estos grupos vulnerables. ¿Cómo se puede plantear una campaña para trabajar en solucionar la situación de pobreza de un sector que ha sido afectado por la urbanidad cuando las mismas organizaciones no actúan y se quedan en el discurso? ¿Qué pasará cuando el calentamiento global derrita el último glaciar y ocasione el aumento del nivel del mar? ¿Qué población será desplazada y cuál comenzará a ocupar estos espacios? Y es que me voy, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos. Gracias por tus comentarios, me parece que nos ayuda mucho para dar entrada a la participación de Laura, a quien me gustaría preguntar cuáles son las estrategias institucionales para mitigar el cambio climático, en qué consisten y si han mejorado en algo. Las decisiones en torno a la COP27 nos recuerda la importancia de reconocer los sectores mayormente afectados por el cambio climático. ¿Cómo podemos generar medidas que protejan a las comunidades más expuestas en estos cambios? ¿Cómo los sistemas de protección social pueden generar un cambio en el apoyo a estas comunidades? ¿Qué dirección deben tomar las compensaciones a las comunidades afectadas? Y es que en los últimos 50 años, el número de desastres naturales y la gravedad de estos han aumentado de forma constante en América Latina y el Caribe, sobre todo en esta última subregión. Algunos fenómenos recientes han tenido un costo importante en lo que atañe a las vidas humanas y a la actividad económica, especialmente en los sectores de la agricultura y el turismo. En ausencia de sistemas de protección sólidos y de acceso a mecanismos de mitigación, estos choques pueden empujar a grandes grupos de la población a la pobreza y al desplazamiento. Es de suma importancia generar medidas de protección en las comunidades más vulnerables ante el cambio climático y la única forma de saber realmente qué necesitan estas comunidades es consultarlas para que el proporcionamiento de este apoyo sea correctamente dirigido y a sus necesidades reales. Las necesidades de distintas regiones requieren de distintos apoyos y de distintas especificidades, según las afectaciones con las que cuenten gracias al cambio climático. Las compensaciones a las comunidades dañadas pueden proporcionarse por medio de sistemas de protección social que realmente proporcionen herramientas útiles. Si no consideramos poner manos a la obra en la creación de sistemas de protección dirigidos a las comunidades afectadas, se estará dejando de lado un número de la población que lamentablemente irá creciendo como resultado de las inevitables consecuencias que se vivirán y se viven por estos fenómenos climáticos. Como ejemplo, tenemos a la comunidad del Bosque, en Tabasco, clarísimo ejemplo de una comunidad afectada de más de 90 familias que se han visto perjudicadas a causa de la erosión marina del Golfo de México y que no han contado de manera concreta con el apoyo del gobierno ni de los sistemas sociales. Los pobladores mencionan las promesas de reubicación que no han sido ejecutadas por el gobierno ni por ninguna institución, y realmente no se puede crear un sistema de protección a comunidades como la del árbol si no se cuenta con ni siquiera una estimación oficial de personas desplazadas por parte del gobierno mexicano. Las estimaciones con las que se cuentan son realizadas por instituciones externas como el IDMC, que es el Centro de Desplazamiento del Interno del Consejo Noruego. No contar con estas estimaciones oficiales por parte del gobierno mexicano refleja una falta de atención a estas poblaciones, y el primer paso para lograr sistemas de protección social efectivos ante estas situaciones empieza con el acercamiento a estas comunidades y un registro oficial de estas que considere las vertientes a las que se enfrenta en un registro sobre comunidades que muchas veces no cuentan con un fácil acceso. Pese a que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático cuenta con programas que buscan lograr objetivos que aporten una ayuda a aminorar el cambio climático, se centran principalmente en prevención de los efectos del cambio climático, cuando actualmente es relevante poner acción al enfrentamiento de los efectos que ya se encuentran hoy en día desplazando comunidades enteras. Las acciones institucionales deben de dejar de ser simplemente teorizaciones y aterrizar en la actualidad en el trabajo urgente de proporcionar apoyo a las comunidades que lo necesitan hoy. Reubicar a las comunidades desplazadas y a las que se encuentran en riesgo considerando los elementos particulares de cada una y brindarles un apoyo focalizado, poniendo especial atención en la reestructuración de una vida en condiciones dignas y que no se vea alterada su conformación cultural y social a grandes rasgos. Por último, toca la participación de Natalia, a quien me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿cuál es la respuesta que las personas de la sociedad civil han dado a las problemáticas derivadas del cambio climático? Muchas gracias, Leonardo. Pues creo que es algo evidente que el calentamiento global está empezando a tener repercusiones cada vez más graves en el planeta a causa de no reducir las emisiones de carbono. Y esto ya está empezando a repercutir incluso en la vida humana como la conocemos. Es por esto anterior que la COP27 insiste en apoyar económicamente a aquellos países que están siendo afectados más gravemente por este problema. Pero esto, ¿qué consecuencias puede tener en América Latina? Y no es algo que se pueda ver nada más en términos ambientales, sino también en términos sociales, ya que en más de una ocasión se ha demostrado que este sistema capitalista en que vivimos ha oprimido a las clases trabajadoras latinoamericanas, que a su vez han tenido levantamientos y protestas por un sistema que no solo oprime a las personas, sino que también explota al planeta Tierra. Dentro de estas rebeliones, me gustaría mencionar los movimientos del MST en Brasil y del neozapatismo en México, sobre todo porque considero que abre un diálogo muy importante que va en relación con lo que es el cambio climático, y este es: ¿qué otras formas de combatir el cambio climático existen desde perspectivas latinoamericanas? ¿Qué otros sistemas de organización social existen que puedan ser más favorecedores que el capitalista? En este sentido, es importante comprender el sistema organizativo que tienen estas comunidades antisistémicas, donde por un lado encontramos, por ejemplo, con el neozapatismo, que se encuentra regulado a modo de una autonomía comunitaria en la que todos dentro de la comunidad participan de manera autogestiva, mientras que en el caso del EMST busca la rebelión y la negociación con el gobierno. Es importante, por eso, destacar la manera en que operan estas sociedades civiles, ya que no solo es importante marcar que estas formas de organización van en contra del neoliberalismo, sino que además sirven para proponer otras formas del trabajo de la tierra. En este aspecto, ambas organizaciones se enfocan principalmente al área de la agricultura, donde buscan un sistema agrícola anticapitalista que tome en cuenta a la naturaleza como sujeto político para las posibles decisiones que se tomen sobre la tierra, creando así una agricultura ecológica que está en contra de los monocultivos y que además busca abandonar el uso de agroquímicos. También busca otras formas de vida ecológicamente viables, que en el caso de los zapatistas lo encuentra a través de la autonomía, dando propuestas similares a las del buen vivir. Creo que en ese sentido, para lograr los objetivos propuestos por la COP27, es importante voltear a ver estas otras formas organizativas que pueden ser favorecedoras para el medio ambiente, y no únicamente pensándolo en el área de la agricultura, sino también tomando estas otras formas de pensar para cambiar a la sociedad a un sistema en el cual nuestra madre tierra no es un objeto de consumo, sino un ser que está en convivencia con nosotros y que no solo cuenta con recursos finitos, sino que también tiene derechos y merece ser respetada. Ya que si lo reflexionamos, nos daremos cuenta que a final de cuentas el capitalismo no es otra cosa sino una guerra en contra de la naturaleza. Incluso si esto puede llegar a generar muchos conflictos, que claro que lo hará, es importante voltear a ver estas otras formas de vida para aprender de ellas y no solo empezar a pensar en cómo apoyar económicamente a los países afectados por el cambio climático, sino cambiar el sistema empezando por las grandes potencias emisoras de carbono que ya se mencionaron, para poder así salvar al planeta. Y vamos a descolonizar toda esta historia. Vamos a tragar agüita de romero para levantar la memoria, mi negro. Ahí vamos a andar de la mano por el camino destapado. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a decirnos toita la verdad. Vamos a decirnos la verdad. Vamos a decirnos toita la verdad. Vamos a decirnos. Gracias por tus palabras, Natalia. Siento que tu participación cae como anillo al dedo para cerrar esta primera mesa de diálogo. Para finalizar, me gustaría dar unas breves conclusiones. Me parece importante los puntos de vista y las problemáticas que compartieron. con la audiencia con respecto a lo ocurrido en la COP27 y cómo ello repercute en nuestra región y en general con los países del sur. Siento que nos hicieron ver que no es solo una cuestión de disminución con respecto a los gases de efecto invernadero, sino una cuestión que afecta y está relacionada con otros factores fundamentales en nuestra sociedad, como la política, la etnia, la desigualdad, la cooperación y la negación de una población vulnerabilizada. De igual forma, es de suma importancia escuchar la voz y la participación de la juventud, ya que de estos participantes viene la idea de cambio fundamentada desde sus experiencias. Con estas palabras quiero darle las gracias a la audiencia, agradezco a los participantes y esperemos que la información compartida haya sido de importancia y sobre todo reflexiva para intentar hacer un cambio desde nuestras trincheras. Gracias y hasta pronto.